La dueña, sí, de Gavian Supermercados, Andrea Fuchs. ¿Cómo andás, Andrea? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda y Gabriela Torres. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Por acá. Bueno, qué bueno. Eso es bueno que me digas que está muy bien. Contame un poco cómo están las ventas, a ver, en este 2021 para los supermercados. Y venimos tranquilos, pero bueno, venimos bien. La verdad que no nos podemos quejar. Diciembre es un mes bastante particular, así que bueno, nada, esperando que se venda todo lo que es fiestas y esperando a ver si cambia el ánimo de la gente y con eso cambia también las compras navideñas. Olvídate. Sí, sí, sí. Generalmente, después de tanta pandemia. Ni hablar. Estos 12 productos que ustedes también se sumaron a esta propuesta de precio justo, ¿qué incluye? Mira, las dos canastas incluyen 12 productos. La diferencia está en las marcas principalmente. Ambas tienen sidras, pan dulce, budín, garrapiñadas, confituras, turrones. O sea, son canastas variadas que varían mayoritariamente en cuanto a las marcas o a la calidad de los productos. Uh-huh. Son todos productos buenos, pero bueno, por ahí viste hay diferencias de precio entre marcas. Algunas incluyen sí. Confit, o sea, cosas más tradicionales y otras uh-huh. tienen almendras y demás. Entonces por ahí también en eso varía un poco el valor. La canasta. Uh-huh. Exacto. ¿Se puede decir más o menos el valor de cada canasta? La canasta que se ofrece en bolsa ecológica, está en 800 pesos, los 12 productos, y la que viene en caja, en 1.700. Bien, 1.700. O sea que son todos productos, digamos, para el típico post-comida, ahí en el exacto, medio del brindis, sí. digamos. Exacto. Sí, incluye todo eso. Bien, Andrea, ¿están a la venta ya? Sí, ya bien. Están a la venta desde el sábado, más o menos. Ah, perfecto. Así que sí, ya están a la venta en todos los locales, así que los invitamos a que las busquen en las góndolas. André, y con respecto, fuera de lo que es canasta, ¿no?, de precio justo, la gente se sigue animándose a comprar, porque viste que, qué sé yo, no sé, yo voy a ir a lo pequeño. El otro día me compré un alfajor y me salía 100 pesos, ¿no? Un alfajor que antes quizás cuando íbamos a la escuela, yo sé que vos debes ser de las mías, más o menos contemporánea con la edad, viste que íbamos a la escuela, nos daban 10 pesos y uno era feliz porque se compraba 1.500 cosas. La gente con esto de las garrapiñadas, del turrón, del mantecol típico, ¿la gente compra menos? ¿Ustedes notan que compran un poquito menos o siguen comprando lo mismo porque quieren seguir comiendo, digamos, llenando la mesa, digamos, para el brindis? Por ahí se sigue vendiendo. Yo la verdad es que todos los años por ahí uno va siendo cada vez más cauteloso en cuanto a la compra porque siempre decís, este año se va a vender menos y resulta que después llega cierta fecha que quebraste stock porque realmente la gente la sigue comprando. Claro. Por ahí es cierto que no se sigue comprando toda la variedad o tanta cantidad como en otras oportunidades, pero la verdad es que la gente lo sigue buscando. Y de golpe te pasa, vos como decías, el precio de un alfajor, te pasa que un budín sale igual que un alfajor hoy en día. Sí, tal cual. Que hay cosas que son bastante ilógicas. Sí. Por supuesto, dependiendo de las marcas, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Sí. Porque también está la otra pregunta, que es, ¿eligen las marcas? ¿Está el que compra la marca, dice, porque no, porque voy a lo bueno y sé que me va a gustar, o se animan a optar por unas segundas marcas? No, mira, y eso la verdad es que depende mucho del bolsillo de cada uno. Claro. Las primeras marcas se siguen vendiendo, o sea, es una realidad, y los productos caros que por ahí uno piensa que no los van a vender, terminan, también por ahí compra menos cantidad porque le parece que no se van a vender y terminan siendo los que se agotan primero. Uh-huh. Sí. Pero bueno, se vende de todo, ya te digo, es mucha, la gente en función a lo que puede gastar es lo que compra, la realidad es esa. ¿Cómo estamos con el tema de la carne, André? La gente ahí compran para o fiambre o algo para hacer algo frío o compran para asado. Y mira, la verdad es que todavía estamos como que faltan 15 días y en ese sector todavía no se ha notado mucho la venta. Pero creo que con el precio que tiene la carne este año es probable que muchas mesas que tradicionalmente quizás hacían asados ahora se vuelquen a hacer cosas frías. Sí. Es probable que sí, que pase eso. Sí. Bueno, ya te digo, todavía es como medio pronto, o sea, no lo veo todavía en la venta al mostrador. Sí, tal cual. Y es como decís vos también, André, me imagino que he llegado más sobre la fecha, bueno, ahora que tenemos Navidad más próximo, pero después fin de año, y es como que ustedes notarán como el repunte de la venta ahí, ¿no? O sea, como que ahora es muy temprano quizás, y a la vez porque ya estamos a 15 días. Y es que como que ya estamos, pero también por ahí hasta que, en general, hasta que no se cobra el aguinaldo, exacto, no es como que se ve la venta más fuerte. Tal cual, sí. Por ahí entre el aguinaldo y el 24 es cuando más se vende. Y así sí. Que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cómo manejan los horarios así previos a Navidad? ¿El 24 tienen abierto o no? La verdad que no he hablado con la cámara, pero en realidad hace ya varios años que el 24 se abre de corrido hasta las 6 de la tarde y el 31 hasta las 2 de la tarde. Creo que ya está reglamentado eso, así que no creo que haya modificaciones este año. Igual ustedes lo que tienen, André, es que justamente los dos lugares, los dos supermercados, las dos sucursales, ahí está, no salía la palabra sucursal, tanto en Tomás Mason, es como que, como en la Luro, es como que cubren los barrios, va mucha gente de ahí del barrio, son como fieles en eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre estamos agradecidos a la gente del barrio porque de los dos lados, tanto de Villa del Busto como de Villa Alonso, porque tenemos clientes muy fieles, gracias a Dios, sí. ¿Les pasa que tienen clientes de otros barrios y que vienen ahí porque les gustan los precios o porque en algún momento vivieron ahí por el barrio y después dicen, bueno, ya está, sigo comprando? Sí, tenemos gente de muchos lados. La verdad que en ese sentido hay, ya sea por variedad, por precio, por gente que quizás estaba acostumbrada por vivir en la zona y después se mudó, pero tenemos mucha gente que vienen de otros barrios. También trabajamos con gremios, como por ejemplo SOEM, no sé por nombrarte, UPCN y demás, que son los afiliados, se mueven con bonos, compran con bonos, entonces vienen desde otros lugares de la ciudad a comprar. Así que eso es muy bueno. Gracias a Dios venimos. ¿Y hacen envíos, André? Sí. Sí, hacemos envíos, el que se quiera acercar al local hace la compra y se la enviamos sin cargo. Y nada, y hay mucha gente que por ahí pospandemia ha seguido haciendo los pedidos por mail, claro, y demás, y se los enviamos también. Ay, mirá qué bueno, por mail te lo mandan. Me los mandan por mail y los chicos lo arman y se los enviamos. Che, qué bueno eso. Con el tema de la pandemia, por ahí hubo muchas cosas que el teléfono por ahí se complica porque suena continuamente. Sí. Pero hemos recurrido por ahí a otras cosas. Así que, sí, hay gente que sigue acostumbrada y lo sigue haciendo. Así que, bienvenido. Bueno, desde ya, inclusive si es canasta precio justo, si yo quiero la canasta completa del 1700, yo les puedo mandar un mail y ustedes me lo traen. Sí, en realidad para los envíos va sin cargo a partir de los 2.000 pesos. Ahí está, bien. Porque la verdad es que nos había pasado eso de que se nos había desbandado mucho con pedidos chicos y no dábamos abasto y bueno, claro, nada, pusimos un límite de un mínimo de 2.000. Pero bueno, es que hoy llegas a 2.000 pesos sin, con nada casi. Olvídate. Tal cual. Con mi alfajor ya estamos. Le sumamos a la canasta tu alfajor. André, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya, bueno, los invitamos a todos ahí a las sucursales de Gavián que tienen ahí en la Tomás Mason. Yo voy como ya medio a ciega, pero decime bien la altura. Tomás Mason 1163. Bien, ¿y Luro? Y Avenida Luro 65. Perfecto. André, muchísimas gracias, No, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, los esperamos a todos. Abrazo, abrazo. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Que pasen una linda fiesta. Chao.